favor. No sé cómo decirte que no, no sé cómo luchar contra tus ojos de ángel. Buenas noches, queridos amigos, ya llegamos al artefacto el día de hoy. Perdón, tengo aquí unos problemillas, perdón, en los controles, pero ya, creo que ya se solucionó. Ok, pues bienvenidos, bienvenidos al artefacto, a un artefacto más de este 2021, 26 de julio del 2021, una fecha que pues tiene un peso histórico bastante fuerte, más en Cuba y con todos estos sucesos que ya se están dando allá en la isla. Y bueno, pues hoy es el día de la rebeldía nacional en Cuba. Y bueno, pues me gustaría hacerles una pequeña reseña. Dice que aquí el 26 de julio de 1953 constituye una fecha histórica para todos los cubanos, puesto que representa dentro de del calendario de efemérides nacionales de la isla el Día de la Rebeldía Nacional. Hace 68 años que el pueblo de la nación caribeña rinde honor a la memoria de la generación del centenario que encaró a la dictadura del entonces presidente golpista Fulgencio Batista para generar profundas transformaciones políticas, económicas y sociales. Los asaltos a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel Céspedes en Bayamo despertaron la conciencia popular e iniciaron la gestión del futuro ejército rebelde que conseguiría la victoria definitiva el 1 de enero de 1959. Y bueno, Fulgencio Batista y la Cuba del 53, ante la inminente victoria del partido ortodoxo en las elecciones de 1952, Batista se lanza a un golpe de Estado, usurpando el poder de la democracia mediante medidas que posteriormente comenzarían a decretar. El expresidente cubano suspendió la Constitución de 1940, disolvió los partidos políticos y declaró ilegales las reuniones de más de dos personas y toda manifestación contra el gobierno, al tiempo que restableció la pena de muerte. Así, decretó la Ley Fundamental de la República, donde suspendió el Congreso y entregó el poder legislativo al Consejo de Ministros, que era el encargado de designar al presidente de la República. Y bueno, pues, sin embargo, con la nueva norma, era el presidente quien designaba el Consejo del Ministro, lo que mantenía en sus manos tanto como el Poder Ejecutivo como el Legislativo y a la vez que determinaba sobre el judicial. Dicha ley también derogaba el régimen que de autonomía en los gobiernos providenciales y municipales, provinciales y municipales, lo que permitía la disposición e imposición de los cargos a todos los niveles de consideración del presidente. Y bueno, en ese contexto de ruptura constitucional e institucional emergió la figura del joven abogado, en ese entonces Fidel Castro, capaz de apelar primero a la denuncia y acusación del golpe de Estado y luego dispuesto a organizar y ejecutar una acción de resistencia popular que se opusiera a la dictadura gestante. Fidel y algunos de sus compañeros del Partido Ortodoxo censuraron la actitud vacilante asumida por la alta dirección de dicha formación política y consideraron que era necesario apartarse de todos los partidos burgueses totalmente corrompidos. Las aspiraciones eran superiores al derrocamiento de la tiranía batistiana, más bien a realizar una revolución que cambiara de raíz la triste realidad que se vivía en esa Cuba. Fue así que un grupo de jóvenes cubanos liderados por Fidel Castro en el año del centenario del nacimiento del apóstol de José Martí organizan y ejecutan el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y al cuartel Carlos Manuel Céspedes en Bayamo. El 26 de julio de 1953, el aporte fundamental de la generación del centenario fue su tesis de la lucha armada revolucionaria como vía para alcanzar la liberación del pueblo cubano. Y bueno, es una pequeña notita que te puedes encontrar aquí en internet y que bueno, pues todos sabemos, o bueno, la gran mayoría que es pro Cuba y cubafilia, puede encontrar varias notas sobre lo que ocurrió el 26 de julio en aquella Cuba, que también es, hay que reconocer que en aquella fecha también surge aquella declaración llamada La historia me absolverá del buen Fidel Castro. Y bueno, pues vamos a iniciar después de esta breve introducción. Vamos a empezar con esto de Silvio Rodríguez, muy, muy, muy ad hoc para el tema del día de hoy. Y esto se llama Todo Mundo Tiene Su Moncada. Disfrútenla, ya llegamos aquí a la Resistencia Radio. Vamos a estar una horita, quizás un poquito más. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder. Ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar. Ni siquiera la última. Se arriman a la noche y al día y sudan. Si hay calor y si hay frío se mudan. No esperan echar sombra o raíces, pues viven disparando contra cicatrices. Escuchan, se proyectan y lloran debajo de sus huellas con tanto trabajo. Se mueren sin decir de qué muerte, sabiendo que en la gloria también se está muerto. Menos mal que existen, menos mal que existen, menos mal que existen para hacernos. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la historia. Menos mal que existen los que no dejan de buscarse así, ni siquiera en la muerte de buscarse así. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme. La juventud tiene que crear. Estamos en resistencia. Una juventud que no crea es una anomalía realmente. Thank you.

Eso fue lo que dijo. Participó en la fundación de la Gran Colombia, nación que intentó consolidar como una gran confederación política y militar, el famoso bloque latinoamericano, de la cual fue presidente también. Bolívar es considerado por sus acciones e ideas el hombre de América y una figura de la historia universal, ya que dejó un legado político en varios países de Latinoamérica, algunos de los cuales lo han convertido en objeto de veneración nacionalista. Ha recibido honores en varias partes del mundo a través de estatuas, monumentos, parques, plazas, etc. Y bueno, sus ideas dieron origen a la corriente política denominada bolivarianismo. Y bueno, pues un poco también hablando en ese contexto, pues bueno, ya ven que también hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador también dijo en su discurso, precisamente en un discurso que hablaba sobre el aniversario de Bolívar, bueno, pues también hablaba sobre el bloqueo y la necesidad de crear una nueva organización que no dependa de nadie, hablando de la OEA en particular. Y bueno, pues para mí la verdad es que se me hace bastante acertado. Todos bien sabemos que la OEA pues es una organización manipulada bastante bien y bastante marcada por los Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a seguir con este programa. Vamos a ahora dándole una pequeña homenaje a Simón Bolívar. Vamos con esto de Silvio Rodríguez, que seguramente todos lo conocen. No se vaya, seguimos aquí. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras, o multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino. Silvio Rodríguez, y en homenaje a, pues, a Simón Bolívar, que pues aquel libertador de América, y que bien tiene por ese nombre, le queda bastante bien. Si pues nos podemos acercar un poquito a la historia de Latinoamérica, pues sabemos que él pues luchó porque existiera un bloque latinoamericano frente a todo lo que estaba sucediendo en Europa en aquel momento y en Estados Unidos. Y bueno, pues siempre lo intentó, más nunca lo logró. Y bueno, pues por lo tanto, pues pasa la historia, ¿no? Pasa la historia. Pues ahora sí, vamos a empezar el programa después de estas pequeñas introducciones un poquito largas que me aventé. Pero bueno, ya, prometo empezar. Y bueno, pues el tema que decidimos hablar el día de hoy, porque el antihéroe creo que no va a poder estar el día de hoy. Me mandó un mensaje que, ya saben, tuvo ahí un incidente por el cual no va a poder estar el día de hoy en el programa, pero bueno, pues yo puedo aventármelo sin problema. Y bueno, pues el tema que habíamos decidido hablar la semana pasada para el día de hoy era el boom latinoamericano. Y bueno, pues ¿qué fue el boom latinoamericano? Pues fue un fenómeno literario, editorial, que surgió pues ahí entre los años 60 y 70, cuando las obras de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes pues fueron ampliamente distribuidos en Europa y en todo el mundo. El boom se relaciona en particular con el colombiano y el mayor exponente del movimiento, pues, que es Gabriel García Márquez, ¿no? El argentino Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa, que bueno, será muy buen escritor, no comulgo mucho con sus ideas políticas, pero yo creo que como escritor pues sí nos ha regalado unas buenas novelas. Y el mexicano Carlos Fuentes. El momento clave del boom se sitúa en 1967 con el éxito mundial de la novela 100 años de soledad de, pues, del Gabo, y la atribución del premio Nobel de Literatura al guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Posteriormente otros dos de estos autores obtuvieron el galardón, como García Márquez en el 82 y Mario Vargas Llosa en el 2010. Aunque estos cuatro autores, según Ángel Rama y otros estudiosos, representan comercialmente el boom en sí mismo, como el mexicano Juan Rulfo, el uruguayo Juan Carlos Onetti o el argentino Jorge Luis Borges, habían emprendido una renovación de la escritura literaria en la primera mitad del siglo XX. Por otra parte, se extendió el apelativo de boom a todo autor de calidad entre esos años, entre los 60s y los 70s. Una vez el impacto de estos cuatro autores aumentó tanto el interés por la literatura latinoamericana que se llegó a conocer, pues, en todo el mundo. Estos icónicos escritores desafiaron las convenciones establecidas de la literatura latinoamericana, y bueno, su trabajo es experimental, y debido al clima político de la América Latina de la década de los 60s, que había, pues, muchos movimientos sociales, como bien lo saben. El crítico Gerald Martín ha escrito: "No es una exageración afirmar que el sur del continente fue conocido por dos cosas por encima de todas las demás en la década de 1960. Estas fueron, en primer lugar, la Revolución Cubana y su impacto tanto en América Latina como en el Tercer Mundo en general, y en segundo lugar, el auge de la literatura latinoamericana, cuyo ascenso y caída coincidieron con el auge y la caída de las percepciones liberales de Cuba entre 1959 y 1971. El éxito repentino de estos autores del boom fue en gran parte debido al hecho de que sus obras se encuentran entre las primeras novelas de América Latina que se publicaron en Europa. concretamente por las editoriales españolas en Barcelona. Y bueno, de hecho, según Frederick M. Nunn, los novelistas latinoamericanos se hicieron mundialmente famosos a través de sus escritos y sus defensas de la acción política y social, y porque muchos de ellos tuvieron la fortuna de llegar a los mercados y a los auditorios de más allá de América Latina. Y bueno, pues a través de la traducción y de sus viajes, y a través del exilio, muchos también, pues pudieron llegar a esto, ¿no? Bueno, por su parte, el escritor chileno José Donoso, en Historia Personal del Boom, sostiene una definición que excluye al gran público y la sensación y la sanción favorable de la crítica para poner el acento en un restringido pero heterogéneo grupo de obras publicadas en la década del 60 que dan simultánea idea de generación o movimiento y de arte poética. Había irrumpido una docena de novelas que eran por lo menos notables, poblando un espacio antes desierto. Y bueno, esta es como una pequeña introducción. Lo que sí es real es que, bueno, sí hice mi tarea, como se lo pueden dar, como se pueden dar cuenta. Entonces, el boom tiene que ver más con una cuestión mercantil, mercadotecnia, que le estaban dando más proyección a los escritores latinoamericanos. Inclusive dicen que los tirajes que se crearon en aquellas décadas de estos escritores, pues son tirajes que creo que no se han vuelto a hacer la cantidad que se llegaron a hacer en esos ayeres. Y hoy, bueno, pues ya se hacen unos tirajes mucho menores. También hoy ya no se escribe igual. También, bueno, hay que reconocer que atrás de estos escritores, pues también hay un conocimiento muy vasto sobre la literatura europea y, bueno, latinoamericana, y también la regional, ¿no? La regional me refiero a la de su país, de cada uno de estos escritores. Y bueno, pues para empezar ahora sí con el programa, la siguiente canción pues es un clásico de Oscar Chávez, por favor. Todo el mundo sabe de quién estoy hablando, y esto es Facundo. Regresamos, no se vaya, seguimos aquí en la Resistencia Radio, oídos. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboes, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y ante él la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboes, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia, me imagino y vuelvo a vivir. En mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Pues ahí está esto de Oscar Chávez, que hace poco falleció aquí en nuestro país y que pues lamentablemente perdió la vida por, creo que por COVID, si no mal recuerdo, o sea, le hicieron, creo que el antihéroe le hizo una cápsula sobre la muerte de, pues, de este grande de la música mexicana. Y bueno, pues vamos rápidamente a hablar de quién fue Gabriel García Márquez. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació el 6 de marzo en Colombia de 1927 y fue un escritor y periodista colombiano reconocido principalmente pues por sus novelas y cuentos. También escribió narrativa de ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Fue conocido como Gabo y familiarmente y por sus amigos como Gabito. En 1982 recibió el premio Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que le refleja la vida y los conflictos de un continente. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela que acabamos de escuchar, la canción, novela de los 100 años de soledad, es considerada perdón, una de las más representativas de este movimiento literario, e incluso se considera que por el éxito de la novela se aplica a la literatura surgida a partir de los años 60 en América Latina. En 2007 la Real Academia Española y la Asociación Académica de la Lengua Española publicaron una edición popular conmemorativa de esta obra por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Fue famoso tanto por su genialidad como escritor como por su postura política. Ya saben, siempre apoyó a Fidel, su amistad con el líder cubano Fidel Castro, pues fue bastante conocida en el mundo literario y pues político, aunque no muchos estaban de acuerdo con esa amistad. El Gabo nunca tuvo pues muchos pelos en la lengua para hablar de esa relación que él tenía, ¿no? con Fidel Castro, que también creo que era una relación bastante cercana entre estos dos. Y bueno, pues vamos a la siguiente canción, que se llama Hay Amores, de El Amor en Tiempos de Cólera, que lo hace bastante bien esta cantante colombiana también, paisana del buen Gabo. Esto es de Shakira y regresamos, no se vaya, seguimos disfrutando de este programita. Está rica la noche para el café, no se vaya, seguimos aquí en la Resistencia. Alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ay, amores, vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi piel, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Y amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Y amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. ¡Ah, qué bonita! ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonita rola de Shakira! ¡Ay, amores! Por ti, como el amor que siento yo por ti. Espero que sigan disfrutando. Y antes de continuar, me gustaría recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter nos encuentran como @resistemx y en Instagram como @resistencia_radio. Síguenos, ya saben que siempre, siempre son bien recibidas sus comentarios, sus sugerencias, sus peticiones, ¿por qué no? Ya igual si quieren una rolita, pues en un momento podríamos ponerle la que usted guste. Y bueno, pues vamos con el siguiente autor, que es Julio Florencio Cortázar, que nació el 26 de agosto de 1914. Bueno, fue un escritor y traductor argentino. Este último oficio lo desempeñó para la UNESCO y varias editoriales. Si renunciara a su nacionalidad argentina, optó por la francesa en 1981 en protesta contra la dictadura militar en su país, que lo persiguió y prohibió y que él denunció a la prensa internacional desde su residencia en París. Considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, fue maestro del cuento, la prosa poética y la narración breve en general. Fue también creador de importantes novelas, las cuales inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, pues rompieron los modelos o los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal debido a los contenidos de su obra que transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico. Cortázar suele ser relacionado con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. Además es catalogado como uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano, junto a los otros escritores de renombre. Entre ellos están, bueno, pues ya lo dijimos, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, de los que nos falta hablar, y bueno, pues el Gabo también, ¿no? Ganó el premio Cervantes también, y bueno, vivió hasta los 4 años en Bélgica, Suiza y España. Tiempo después su familia se volvió a Argentina, donde Cortázar residiría hasta 1951, año en el que se estableció en Francia, país que sirvió a la ambientación de algunas de sus obras y donde vivió el resto de su vida. Visitó por última vez su país el 12 de diciembre de 1983, después de la vuelta a la democracia, y bueno, el 12 de enero de 1984 volvió a París, donde murió exactamente un mes después debido a la leucemia que padecía, ese cáncer en la sangre que pues terminó por llevárselo. Y bueno, tengo aquí una cosa que se me hace súper rara. Bueno, tuve la fortuna también de visitar su tumba, creo que está en el Perlaché, si no me equivoco. Y bueno, pues también hay una cosa que yo no sabía, que aquí Juan Luis Guerra y Julio Cortázar pues tienen una relación extraña, yo no sabía. Y déjenme leerles esta notita que dice aquí un medio llamado El 13, que dice: Juan Luis Guerra es uno de los músicos centroamericanos con mayor trayectoria musical. Su música, que para muchos es una fiel representación de la cultura dominicana, ha estado influenciada desde muchos puntos y por otras partes, y por otras artes como la literatura. En 1995, Juan Luis Guerra se encontró con un libro que sin quererlo le marcaría una de las canciones más populares de su carrera, y esa es Burbujas de Amor. Ha recorrido el planeta entero esta canción, poniendo a bailar a latinos, europeos y asiáticos. Muchos le han dado significado con doble sentido a su letra, otros no entienden ni siquiera de qué habla con sus peces y sus flores. Lo cierto es que Juan Luis Guerra asegura que fue Rayuela, el libro del argentino Julio Cortázar, al que inspiró los versos de su popular canción, dice Cortázar en el capítulo 7 de su libro: "Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos como si estuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura". Y luego en el capítulo 25, la maga, uno de los personajes principales de Rayuela, habla de peceras. "¿Quién sabe?", dijo la maga. "A mí me parece que los peces ya no quieren salir de la pecera, así nunca tocan el vidrio con la nariz". Fue entonces cuando el cantante dominicano lo alcanzó la inspiración y escribió estos versos de sus burbujas de amor, diciendo: "Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera". Pero a Juan Luis Guerra, pues no solamente lo ha tocado la pluma de Julio Cortázar, otras canciones del compositor también han encontrado semillas en las letras de otros escritores literarios, como pues poemas de Pablo Neruda y bueno, pues una... otros de García Lorca y bueno, pues una diversidad más, ¿no? Pero bueno, esto es lo curioso de Julio Cortázar. Yo no he tenido la fortuna de leerlo y seguramente pronto lo tendré que hacer, porque pues también es uno de los autores de los que no te puedes ir del planeta, de este planeta Tierra, sin haber leído a Julio Cortázar. La verdad es que en alguna ocasión empecé a leer Rayuela y se me hizo que era un libro que complicado, porque la verdad es que Cortázar usa un lenguaje bastante rebuscado, entonces no tiene mucha hilaridad, diría yo. Es bastante bueno con sus letras, pero no es tan fácil de digerir como quizá como el Gabriel, ¿no? Como el Gabo, que es mucho más fácil de leer, ¿no? Y de Gabriel, pues sí he leído varios. No he leído 100 años de soledad, lamentablemente, pero sí, bueno, he leído pues varios más de él, ¿no? Y bueno, pues para ya no hacerles el cuento largo, vamos con esto de Juan Luis Guerra, llamado Burbujas de Amor. Espero que les guste y regresamos. No se vaya, seguimos aquí en El Artefacto. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Pasar la noche en vela. Imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura, mojado en ti. quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordarte cadenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh. Saciar esta locura mojado en ti. Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, oh. Pasar la noche en vela mojado en ti. Ahí está esta relación extraña de Juan Luis Guerra y Julio Cortázar, que pues curiosamente yo no sabía esta relación que tenían entre Julio Cortázar. Qué chistoso, ¿no? O sea, cómo así hay muchas cosas en la vida que pues nos influencian de manera inconsciente o consciente y que terminamos haciendo cosas similares. Yo recuerdo que cuando empecé a intentar escribir, pues la verdad es que sí hay bastantes escritores que han influenciado pues mi forma de escribir, de pensar y de ver, ¿no?, la vida y mis ideales. Y bueno, pues vamos con el siguiente, que es Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, que nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936, conocido como Mario Vargas Llosa. Y bueno, es un escritor peruano que cuenta también con la nacionalidad española desde 1993. Perdón, necesito ir por agua. Considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, sus obras han cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Nobel de Literatura en el 2010, el Cervantes en el 94, considerado como el más importante en la lengua española, el premio Leopoldo Alas, el Biblioteca Breve, el premio Rómulo Gallegos, el premio Príncipe de Asturias de las Letras, el premio El Planeta y bueno, hay muchos más. Desde el 2011 recibe el tratamiento protocolar de Ilustrismo Señor al recibir de Juan Carlos I de España el título de Marqués de Vargas Llosa. Dios santo, bueno, ya sabemos que bueno, no estamos muy de acuerdo con su manera de pensar, como lo dije hace un momento, de la política, pero bueno, esto de que le hayan otorgado un título como el Marqués de Vargas Llosa, Dios santo, creo que ya habíamos superado la colonia, o eso quiero pensar. Bueno, allá en España no, esos güeyes no se han liberado. Pero bueno, como escritor alcanzó la fama en la década de 1960, con las novelas como La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral. Bueno, y continuó escribiendo prolíficamente en varios géneros literarios, incluyendo la crítica literaria y el periodismo. Entre sus libros se encuentran pues obras de teatro, novelas policíacas, históricas y políticas. Varias de sus novelas, como Pantaleón y Las visitadoras y La fiesta del chivo, han sido adaptadas y llevadas al cine. Muchas de las obras de Vargas Llosa están influidas por la percepción del escritor sobre la sociedad peruana y por sus propias experiencias como peruano. Sin embargo, de forma creciente ha tratado temas de otras partes del mundo desde que inició su carrera literaria en 1958. Y bueno, reside en Europa desde ese entonces, entre España, Gran Bretaña, Suiza y Francia. Y bueno, la mayor parte del tiempo, de modo que en su obra se percibe también una cierta influencia pues europea. Al igual que otros autores hispanoamericanos, también ha participado en la política, luego de simpatizar con el comunismo en su juventud. A partir de la década de los 60 se adscribió al liberalismo. Y bueno, pues parece que esto del comunismo resulta como un momento en la vida, ¿no? Como algo que mucha gente piensa que es como, ay, bueno, estás chavo, por eso piensas así, pero pues yo también creo que es un estilo de vida, pero bueno, eso es un paréntesis. Y bueno, fue candidato a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990 por la coalición política del centro-derecha Frente Democrático. Y bueno, afortunadamente perdió la elección. Bueno, perdió la elección en la segunda vuelta frente al candidato independiente Alberto Fujimori, no, pues ni a cuál irle. Pero bueno, pues este es Mario Vargas Llosa. Y vamos a escuchar a continuación un tema de Eli Guerra, que también yo no sabía que tenía una relación pues con este escritor. Esta rola se llama Lucrecia y Rigoberto, es de Eli Guerra. Y bueno, esta canción está inspirada en el elogio de la madrastra de su novela erótica publicada en 1988. Y pues vamos a escuchar esto de Eli Guerra y regresamos aquí al artefacto. Esto de Eli Guerra llamado Lucrecia y Rigoberto, perdón, andaba olvidando el nombre de la canción. Ya saben que tengo muy mala memoria a corto plazo. Y bueno, pues también de quien queremos hablar es, bueno, de los precursores del boom latinoamericano, perdón. Son aquellos escritores que, bueno, también forjaron una narrativa latinoamericana, incursionándose en lo real maravilloso, los cuentos fantásticos, metafísicos, psicológicos y en la crítica de la realidad social, debido a que se entiende al boom como un suceso sin inicio ni fin cronológico definido. Tampoco existe una lista definitiva de sus integrantes o precursores, por lo que la siguiente lista es solamente, pues puede ser referencial, ¿no? En Argentina, pues había varios escritores. Estaba Ernesto Sabato, pues buenísimo también. Fue ensayista, novelista, físico y pintor argentino. Su obra narrativa consiste en tres novelas: El Túnel, que no se la pueden perder, Sobre Héroes y Tumbas, y creo que Abadón, El Exterminador. También se destacó como ensayista, autor de libros como El Uno y El. Leopoldo Marechal, que es un poeta, dramaturgo, novelista, ensayista argentino igual, de Adán Buenos Aires, una de las novelas más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Adolfo Bioy Casares fue un escritor argentino que frecuentó las literaturas fantásticas, policial y de ciencia ficción. Silvina Ocampo, una escritora cuentista y poeta argentina. Su primer libro fue El viaje olvidado, de 1937, y el último, Las repeticiones, publicado póstumamente en el 2006. Durante gran parte de su vida, su figura fue opacada por las de su hermana Victoria, y bueno, más. Y bueno, pues uno de los más grandes también que tiene Argentina, pues es Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, más conocido como Jorge Luis Borges. Fue pues un destacado escritor de cuentos, poemas y ensayos argentinos, extensamente considerado una figura clave tanto para la literatura hispana como para la literatura universal. Y bueno, en Cuba está Alejo Carpentier, que es un escritor cubano que influyó notablemente en la literatura latinoamericana también durante su periodo de auge. La crítica lo consideró uno de los escritores fundamentales del siglo XX en la lengua española y uno de los artífices de la renovación. También en Guatemala estaba Miguel Ángel Asturias, que fue escritor, periodista y diplomático guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana y también influyó en la cultura occidental y al mismo tiempo llamó la atención sobre la importancia de las culturas. Y bueno, en México estaba Agustín Yáñez, novelista, ensayista, cuentista y político mexicano, también uno de los más grandes expositores de la novela mexicana posterior a la Revolución Mexicana y sin embargo considerado el precursor de la novela mexicana modelo. Y bueno, también el otro que también es buenísimo es Juan Rulfo, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano perteneciente a la generación del 52 y bueno, es considerado también uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX y por supuesto de México. Juan Carlos Onetti de Uruguay, Filisberto Hernández, María Luisa Bombal, Jorge Amado Leal de Faria y Joao Guimarães de la Rosa, y bueno, hay varios más. Vamos a hablar, les parece, voy a echarme tantito un clavado en Juan Rulfo. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, pues nació en Apulco el 16 de mayo de 1917 en la Ciudad de México. Y bueno, fue un escritor, guionista, como ya lo dije, perteneciente a la generación del 52. Es considerado, bueno, de los mejores escritores de Latinoamérica y más importantes del siglo XX y de México. Su reputación se asienta en dos de sus tres obras narrativas: el libro de cuentos El Llano en Llamas, publicado en 1953, y en su novela Pedro Páramo, publicada en 1955. En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y posteriores a la Revolución Mexicana. Caracterizado como una leyenda de México, Rulfo se reconocía como un individuo introvertido, tímido y enigmático. Era silencioso, realista, celoso de su intimidad, crítico y creativo. Sus historias evidencian los aportes a la literatura hispanoamericana y mundial. En ellas muestra tradiciones cristianas e indígenas, presentando diversas situaciones socioeconómicas de los pueblos con carencias, falta de oportunidades, soledad, guerra, relación entre la naturaleza y el hombre, formas de composición humana, ejemplos de relaciones entre el hombre y el mundo, realidades concretas y medioambientales. Y bueno, sus personajes representan y reflejan la tipicidad del lugar con sus grandes problemas socioculturales, enhebrados con un mundo quimérico, la obra de Juan Rulfo y sobre todo Pedro Páramo es el parteaguas de la literatura mexicana que marca el fin de la novela revolucionaria, lo que permitió las experimentaciones narrativas, como es el caso de la generación de mediados del siglo XX en México, o los escritores posteriores pertenecientes, bueno, pues a algún mexicano. Y bueno, pues para hablar un poquito de esto, pues vamos con esto llamado Pedro Páramo de George Sinclair y regresamos. De resistirse o mantenerse firme en on the high altiplano, the devil was spreading his wings. Pedro Páramo looked out on disease, but he held all the silver, the horses, the houses and fields. Revolutionaries rode in and demanded to be seen. Told him Francisco Villa was coming to sweep it all clean. But Pedro Páramo saw through to their greed. He offered them money, so they took it and they let him be. The ghosts of those you used. Oh, Pedro, you did so much wrong. You crept in through the windows of the young girls' rooms when you knew that there was nothing they could do. Susana San Juan lay widowed and blinded with grief. Pedro had watched her for years with the eyes of a thief. He killed her father for the sake of his greed. He knew that with nowhere to turn, she would beg at his feet. Well, Susana died soon after that, but the town wouldn't weep. Ingratos, he called them and swore they would have no more peace. A young man among them, drunk and deranged, came up from behind with a knife and had found Pedro's veins. Bastard son, conceived there in some den among the wrongs you've done. Oh, Pedro, you hurt and you abused. You crept in through the windows of the young girls' rooms when you knew that there was nothing they could do. Otra otra vez, por favor. ¡Artefacto! Eso. Gracias, productor. Fíjense que hoy nos vino a visitar el productor de la Resistencia Radio. Productor, a ver, puedes poner muy feliz de Artefacto. ¡Artefacto! Otra vez. ¡Artefacto! Un saludo a Camila, que no sé si me está escuchando, pero que nos ayudó a hacer estas cortinillas. Y bueno, pues ya para regresar al tema, vamos a seguir con el siguiente autor, escritor, llamado Carlos Fuentes Macías. Y bueno, pues él nació el 11 de noviembre de 1928 en Panamá. Y bueno, murió el 15 de mayo del 2012. Fue un escritor mexicano, adscrito al llamado boom latinoamericano, y fue uno de los autores más destacados de su país y de las letras hispanoamericanas. Entre sus novelas, pues se destacan La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Aura, que quien no leyó Aura en la secundaria y que pues yo nunca la entendí. Cambio de piel, Terra Nostra, entre pues otros ensayos, ¿no? La novela, la nueva novela hispanoamericana, Cervantes o La crítica de la lectura, El espejo enterrado, Geografía de la novela y La gran novela latinoamericana. Recibió, entre otros premios, el Rómulo Gallegos en el 77, el Cervantes en el 87, el Príncipe de Asturias en el 94, fue nombrado Gran Oficial de la Legión de Honor en el 2003 y en el 2009, Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Fue miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua en agosto del 2011 y doctor honoris causa por varias universidades, entre la de Harvard, Cambridge y la UNAM. Hasta el día de su fallecimiento, perdón, fue considerado candidato para obtener el Premio Nobel de Literatura por un sector del público y de la crítica literaria. Mario Vargas Llosa expresó su deseo de que el siguiente autor de la lengua en recibirlo fuera Carlos Fuentes, poco antes, pero pues Fuentes declaró, aludiendo al boom latinoamericano: cuando se lo dieron a García Márquez en el 82, me lo dieron a mí, a mi generación, a la novela latinoamericana que nosotros representamos en un momento dado, de manera que ya me doy por premiado. Pues eso fue una breve semblanza de lo que fue Carlos Fuentes, también uno de los representantes de este movimiento llamado boom literario y latinoamericano, perdón, boom latinoamericano. Y bueno, pues como pues Carlos Fuentes no tiene canción, decidí poner esta, que me parece que es va muy ad hoc también con el tema. Y bueno, pues esto es de Calle 13, y seguramente también hay algunos por allá atrás que nos estén escuchando que les va a gustar. Esta es una rola bastante emotiva, que habla bastante bien de lo que es Latinoamérica y lo que ha sucedido en esta. Bastante bien relatado también por, pues ya sabemos, por este libro bastante bueno, Las venas abiertas de América Latina. No se vaya, esto es Calle 13. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraiti. Allí ya chucalillacho, alayacho, merellacasequichis. Que pues con la tápica, ya tata, jabalacta, cura, peu, y arimarnicuna, huecicura, para icuna. Kunaka, alguien taque, huayracuna, chayemuca, que Puerto Rico, nación manta pacha, paikuna, sutigmi, Calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis, chaita que suten mi Latinoamérica, uy ahí cusuenchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes.

esto llamado Las Venas Abiertas de América Latina, interpretado bastante bien por los Fabulosos Cadillacs, que ya tenía rato que no los escuchábamos aquí. No, los ponemos cada 8 días, la verdad es que sí, por los Fabulosos Cadillacs. Soy fan de los Fabulosos Cadillacs. Me podría poner aquí las hora y media de programa escuchando a los Fabulosos sin ningún problemilla. Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. Lamentablemente, pues se nos fue bastante rápido. Nada más pudimos ver poquitos autores. Espero que pues hayan disfrutado de este programa. Ya saben, pueden visitar pues la página de Resistencia Radio, que siempre está ahí para, pues, si quieren visitar los programas que se han hecho, pues ahí está www.resistenciaradio.com. Y bueno, pues ahí hay una gran pues diversidad de programas, como ya lo he dicho antes. Pueden encontrar a mi amigo del hostil, el Chaco, a los Mamut, pues estos chicos de Degeneración. Están los de... se me está olvidando, déjenme recuerdo rápidamente porque ya se me están yendo las cabras. Están los de Dorsal, está también los chicos de La Estructura del Infierno, que todavía siguen ahí echando metal. Y bueno, pues hay muchos programas todavía pues en la Resistencia. Pues aquí seguimos nosotros resistiendo, tratando de traerles temas interesantes, agradables a ustedes, a los oídos de ustedes, que también estén un poquito apartados de todas las estaciones de radio que hay, porque seguramente allá afuera, lejos de las señales de internet, pues hay una gran también oferta de muchas estaciones de radio, ¿no? En las que pues hablan de todo tipo de cosas, ¿no? Están pues del gobierno, de política, pues hay infinidad de temas de los que se hablan. Y bueno, pues déjenme decirles que la Resistencia Radio pues también tiene lo suyo, tiene pues gran diversidad. Están, les comentaba hace un momento, que están los chicos del Mamut. Y bueno, ya somos, la verdad es que no puedo decir todos los que somos porque ya sería demasiado, porque creo que ya la Resistencia ha crecido mucho desde que inició esta nueva temporada. La verdad es que ya no sé cuántos colaboradores seamos, la neta es que ya no sé, pero bueno, déjenme decirles, miren, los lunes a las 10 de la mañana, bueno, no, mejor empiezo desde la tarde para que no sea tanta vuelta. A las 7 de la noche empieza La Vuelta al Mundo, de 7 a 8 de la noche. Cada 15 días está La Vuelta al Mundo y está Psicoevolución, de 7 a 8. O sea, se rotan una semana, está Psicoevolución y la siguiente está La Vuelta al Mundo, y así nos vamos, ¿no? Y luego está El Artefacto, aquí está su servilleta, todos los lunes de 8 a 9 y media de la noche aproximadamente. Los martes en la mañana está la repetición del Artefacto a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 11 y media está la repetición, por si ya llegaron tarde, ya no pudieron escuchar el programa completo. Bueno, pues mañana lo pueden escuchar de 10 a 11 y media. Y luego a la 1, de 1 a 2 está mi amigo el Chaco, el Hostil, con el programa El Hostil, perdón, de 1 a 2 de la tarde, igual en vivo. También está el Mamut, de 8 de la noche a 9 y media de la noche, también totalmente en vivo. Y luego viene los miércoles a las 10 de la mañana la repetición del Hostil, y a las 11 la repetición del Mamut. En la nochecita, ya a las 8 de la noche, empieza Degeneración, también en vivo, de 8 a 9 de la noche. Y de 9 a 10 está este nuevo programa quincenal llamado Oscilaciones, que yo no me he dado el tiempo de poder escucharlo. Seguramente este miércoles me voy a tomar ese tiempo. Los jueves está la repetición a las 10 de la mañana de Degeneración. Oscilaciones está su repetición a las 11 de la mañana. Y a las 12 está nuestro amigo el Beto Carlock, el Tropical, con el programa Tropicalísimo, de 12 a 1 de la tarde, totalmente en vivo. Pues ya saben, pueden escucharlo. Y luego también a las 7, de 7 a 8 está los jueves el Burger Queers, de 7 a 8 de la noche. Y luego viene ya de 8 a 9 y media La Estructura del Infierno. Los amigos de La Estructura del Infierno y los metaleros, pues ahí se pueden echar un clavadín. Si les gusta el metal, pues pueden echarse el programa los jueves de 8 a 9 y media. Y bueno, su repetición también los viernes de 10 de la mañana a 11 y media. Y luego también a las 12 del día la repetición del Burger Quiz, de 12 a 1. Y luego, bueno, pues ya los viernes ya se pone más interesante el asunto, porque empezamos la programación desde las 5 de la tarde, empieza el dorsal de 5 a 6 de la tarde, luego está la repetición del tropical de 6 a 7 de la tarde, y luego viene de 7 a 8, está A Muerte Duele, bastante interesante este programa, y luego ya saben, está de 8 a 9 de la noche, pues el Solo en Viernes, este programa que tanto me gusta, y que pues no he tenido el tiempo para armar otro, pero seguramente pronto estaré por allá. Y bueno, los sábados empezamos la transmisión desde las 10 de la mañana a 11, empieza la repetición de A Marte Duele, luego de 11 a 12 están nuestros amigos del Dorsal, y de 12 a 1 está el programa de Erika Rosette llamado El Espiral, que ya he dicho varias veces, soy fan. Luego viene de 2 de la tarde a 3 el Flamingo Zen, un programa bastante bueno. Y bueno, la repetición del Psicoevolución o de La Vuelta al Mundo. Y luego viene a las 4 de la tarde el sábado Beat by the Queen, de 4 a 5, un programa quincenal, no se lo pierdan. Y bueno, pues ya los domingos nos relajamos, solamente están los bootlegs de 4 a 5 y media. Entonces bueno, pues ya les di toda la programación de la Resistencia Radio del día de hoy. Y bueno, pues nos vamos con esto de Gustavo Cerati, hablando de libros y hablando de literatura, pues este cover que le hace bastante bien a esta rola, le queda perfecto. Ya me voy, pues síganse cuidando, seguimos en naranja. Y bueno, nos escuchamos dentro de 8 días, espero sea un programa otra vez en vivo. Les dejo pendiente el tema. Cuídense, nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos escuchado. Bye. Vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca, de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo. La hojarasca crepitar, pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Oh. cayó en el nogal. La luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también, que ni los sueños se cobijan del licor. No vuelvas a dejar de reír, no es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. No, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao.